La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Nuestro mail. dxradioargentina@gmail.com. Amigos, los invitamos a disfrutar de este segundo segmento de La Rosa de Tokio de hoy, recorriendo otros aspectos de la historia de LR4 Radio Splendid. Informa Splendid. Quiero contarles que LR4 Radio Splendid es una emisora argentina que fue fundada hacia el año 1923. Concretamente, la primera transmisión oficial fue realizada el día 23 de mayo del año 1923 desde los estudios que esta estación tenía en Los Altos del hermosísimo edificio del Cine Teatro Gran Splendid, ubicado en la calle Santa Fe 1854. Los propietarios originales de este inmueble, majestuoso por otra parte, fueron Antonio Devoto y Benjamín Gaché. De hecho, Antonio Devoto fue el primer propietario que tuvo la emisora Radio Splendid. Y obviamente es considerada una de las emisoras decanas y más importantes de nuestro país. Quiero contarles que Radio Splendid fue la primer emisora argentina que inició la lectura de los diarios. Esto fue en efecto hacia el año 1927, cuando Enrique Maroni, autor de las letras de La Comparsita y Cicatrices, dos piezas fundamentales de nuestro repertorio tanguero, inició hacia 1927 la lectura de diarios directamente al aire. Ya en los años 30, muchas emisoras radioteatralizaban las noticias. El R4 no se quedó atrás en esta particular forma de difundir el acontecer diario. Es interesante destacar la actividad profusa que la antigua Radio Splendid tuvo en la onda corta. Esto es así porque esta emisora operaba y estaba autorizada a hacerlo en varias frecuencias, que a saber fueron LRS2 en la frecuencia de 5.985 kHz, que llegó a contar con 10 kW de potencia y operaba durante todo el periodo o el horario de transmisiones del R4 Radio Splendid. Tenemos también a LRS1, que transmitía durante toda la jornada en 9.740 kHz, en la banda internacional de los 31 metros, con solamente 1 kW de potencia. Finalmente, Radio Splendid también salía al aire como LRS, en la frecuencia de 11.880 kHz, en la banda internacional de los 25 metros, con 1 kW de potencia. Quiero contar que años atrás estas frecuencias llegaban con buena recepción prácticamente a toda la República Argentina e incluso a países vecinos. Luego estos viejos transmisores fueron desmantelados porque, por un lado, lógicamente, la privatización en los años 90 de Radio Splendid conllevó también el desinterés de los nuevos dueños en la onda corta. Y fundamentalmente porque las emisoras privadas de a poco iban abandonando las transmisiones en onda corta, puesto que reemplazaban el alcance nacional que daban estas frecuencias por los enlaces y las transmisiones o retransmisiones a través de frecuencias moduladas instaladas en distintas ciudades del interior. Yo conservo en mi archivo las QSLs de prácticamente todas las frecuencias de onda corta de LR4 Radio Splendid. Y me gustaría contarles también a los amigos oyentes y a vos, Tomar, que la planta transmisora de Radio Splendid en onda corta estaba ubicada en el predio que Transradio Internacional, Sociedad Anónima, tenía en una zona muy próxima a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se trataba de lo que se conoce comúnmente como Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza, en el Gran Buenos Aires. Esta planta transmisora ya no existe, y en su reemplazo se ha erigido una importante villa de emergencia llamada Villa Las Antenas. Y justamente uno de mis amigos más queridos, que es Norberto Pugliese, se encargó hace algunos años de realizar un interesante trabajo de reconstrucción histórica e investigación acerca de lo que fue la planta transmisora de LR4 Radio Splendid en ondas cortas. Y pudo entrevistar, charlando de vecino a vecino, a uno de los viejos encargados de mantenimiento de la planta, quien le contó que las antenas fueron prácticamente desmanteladas y desguazadas, vendida como metal viejo, y ya no queda más que algún pedacito de torre de la que fue la mítica LR4. Otra curiosidad que le quiero contar respecto a este sitio transmisor, ya totalmente desmantelado, es que quedan algunos pequeños trozos de torre, y tuve oportunidad los otros días, cuando investigaba este tema para poder desarrollarlo en la emisión de hoy de La Rosa de Tokio, que a través del fabuloso sistema Google Earth se puede entrar hasta donde está la Villa de las Antenas y poder ver una imagen aérea satelital en la cual se pueden advertir todavía las pequeñas partes de las bases de las, en aquel momento, importantes antenas transmisoras de onda corta. Radio Splendid salió definitivamente de la onda corta hacia principios de los años 90, fines de los 80, y demás está decir que ya nunca más seguramente volverá a utilizar estas bandas internacionales. Transmite LR4 Radio Splendid, Buenos Aires, con sus estaciones de ondas cortas LRS, 25 metros, 11.880 kHz, LRS1, 31 metros, 9.740 kHz, LRS2, 49 metros, 5.985 kHz, desde Buenos Aires, República Argentina. La Rosa de Tokio, nuestro mail. dxradioargentina@gmail.com. LR4 Radio Splendid de Buenos Aires, la red argentina de emisoras Splendid. ¿Qué pasó? ¿Ya está el camión en la puerta? No se asuste, Delford. Es un asalto en Palermo Chico. ¿Ah, sí? ¿A quién asaltaron? A un millonario de la calle Tagle. Voy a tomar nota. ¿Y esto es todo lo que llevan, muerto de frío? Sí, señor asaltante. 185 pesos con 30 centavos. Después dicen que ganan una luca por segundo en televisión. ¿Y quién te manda a creerle a la revista, papa frita? Callate, ¿cómo está el país? Ni a los asaltantes se respeta. Tírate boca abajo, vamos. ¿Boca abajo con el príncipe de Gales? Pero ¿sabés cómo me va a quedar? He dicho boca abajo. Che, qué caprichoso. ¿Pero por qué boca abajo? Porque soy de Independiente. ¿Y vos de quién sos? ¿De Boca? ¿Quién, yo? Sí. Yo soy de Tres Plumas. Bienvenido de Lepiane. Y lo invito a tomar una copita. Una copita. ¿Qué se van a servir los señores? Mozo, traiga otra copa y sirva Tres Plumas al que quiera tomar. Quiero que todos con el Tres Plumas brinden un néctar al paladar. Mozo, traiga otra copa, que sin Tres Plumas nadie ha de quedar. El próximo miércoles se inicia la gira de Cacho Fontana y su guitarrista, pero con otras guitarras. Con otras guitarras. Final. Mozo, traiga otra copa, que sin Tres Plumas nadie ha de quedar. Estamos en comunicación con Dardo Guerrero, quien fuera integrante de LR4 Radio Splendid. ¿En qué año comenzaste, Dardo? Bueno, yo comencé hace algunos añitos atrás, en el mes de mayo de 1950, en Radio Splendid, cuando Radio Splendid estaba preparando sus estudios en la calle Uruguay, Uruguay 1237. Ajá. Ahí continué hasta 1979, desde ya no en el mismo lugar, pero bueno, hubo una serie de cambios en la parte administrativa, en la parte de la dirección. Yo cuando entré a Radio Splendid en el 50, conocí a su, y diríamos a su dueño, a su propietario, que era el señor Antonio Devoto. Claro. En ese momento era el director general y, bueno, sí, uno de los propietarios. La emisora, a partir del noviembre del 54 hasta el 57, pasa a tomar la administración el diario La Razón de, bueno, de aquella época, ¿no? Sí. Que estaba en la calle, en la Avenida de Mayo, al 800. Ahí pasa Radio Splendid, conjuntamente con Radio Excelsior y Radio Antártida. Todo están administrado por el diario La Razón, Sociedad Anónima, del 54 hasta el 57. Y toda la red de emisoras del interior también. Efectivamente, Splendid contaba con unas, si mal no recuerdo, unas 10 emisoras del interior, y administrada, bueno, en la Casa Central, toda su documentación iban y venían. Me acuerdo que en esa época se hacían remesas a las emisoras que en algunos momentos necesitaban valores, y sí, era Tucumán, Neuquén, Concepción del Uruguay, Goya, eran unas 10, 11 emisoras del interior. Una cadena, como así Radio El Mundo y Radio Belgrano tenía su cadena del interior. Las tres centrales, digamos, contaba con esas filiales del interior. ¿Radio Splendid tenía mucha cantidad de empleados? Y éramos Radio Splendid, si mal no recuerdo, eran 200, 300 personas mensuales que pasaban por tesorería. Radio Splendid contaban con un personal estable, ¿verdad? Sí. Administrativo, técnico, locutores, todo estable. Y también contaba con una orquesta clásica estable. Integrarían unos 20 músicos, 30 músicos, no lo recuerdo bien. Tenía su orquesta para acompañar, tenía guitarristas, tenía conjunto de guitarras, ¿no? Tenía su elenco de radioteatro estable, o sea que hacían sus contratos mensuales. Claro. Así que bueno, todo ese personal, toda esa gente pasaba por la tesorería a fin de mes. ¿Y los artistas grandes también pasaban? También, sí, sí, sí. Eran contratos por temporada, en fin, un mes, dos meses. Ahí prácticamente se iniciaron, si mal no recuerdo, los chalchaleros, estando en la calle Uruguay. Claro. Bueno, Pugliese, Troilo, Paso, Héctor Mauré, Jorge Vidal, son todos artistas que pasaron también, eran temporadas, ¿verdad? De un claro. mes, tres meses. Claro. En ese momento Splendid tenía un estudio moderno, nuevo, donde podía albergar 300 personas. Uh-huh. Hubo épocas que hasta, de acuerdo a quién estaba, quién salía al aire, que podía ser Pugliese o podía ser, como ser Jorge Vidal, llevaba mucha gente. Se cortaba la calle Uruguay. Uh-huh. De la gente que iba a ver los programas en vivo. Claro. Es como si fuese un teatro saliendo al aire. Claro. Pero era interesante, sí. Y bueno, además contaba, Splendid contó con un equipo de locutores de primera línea. El director artístico era Raúl Quiroga Durán. Ajá. Un locutor de primera, un presentador de programas. Estaba Raúl Astor, estaba Aníbal Cufré, Lidia Durán. La revista dislocada. Sobre ocurrencias humorísticas de Armando Libreto y la estelar actuación de Raúl Rossi, un elenco de primerísimas figuras: Jorge Porcel, Héctor Pascual y Anita Almada, Vicente La Russa, Héctor Ferreira, Rosario Blanco, Ángel Basso, Estela Vidal, Beto Cabrera, Mario Sánchez, Carlos Serafino y Tristán Díaz Ocampo. La participación especial de la cantante Isabel Lainer y la actuación de los primeros actores Osvaldo Canónico, Hilda Viñas y Guido Borgatti. Dirección musical sobre arreglos exclusivos, el maestrísimo Santos Lipesker. Efectos de sala, Roberto Veloz. Técnico operador, Eugenio Palazzo. Cordialmente los invita con una copita de tres plumas, Jorge Fontán. Dirección general y animación, Delfor. Y yo mismo, señoras y señores, presentamos el Teledisloque. Con noticias propias. Confesionadas apenas aparecen los diarios por José Tijera. El Mundo al Minuto. Con la crónica paso a paso. Marcado por el Clarín que nos da la razón. ¡Atento, Delfor! ¡Sí! Aquí, Congreso de la Nación. Llamando puesto móvil de Tortuguita. Bueno, un momento, Tortuguita. Adelante usted desde el Congreso. Estoy junto a una gran personalidad ante quien se abren todas las puertas. ¿Qué? ¿Es un hombre muy influyente? No, es el portero. También en Splendid se inició, pero ya mucho más en la década desde el 70, Soldán Esquina Tango. Claro. Fue un momento muy, muy de mucha audiencia ese programa. Fue, digamos, uno de los que a la emisora en la parte económica redituó, pero muy, muy bien. Soldán Esquina Tango. La emisora pasó por diferentes etapas en las cuales se privatizaba, se estatizaba. Claro. Nosotros cuando tomó la Radio Espléndida fue tomada por el Estado, digamos, en ese momento era la Secretaría, si mal no recuerdo, Secretaría de Información Pública. Sí. Y la parte administrativa fue la que pasó al diario La Razón. La parte técnica, transmisión, todos quedaron, estaban siempre en Uruguay. Claro. Después de la revolución del 55, pasa nuevamente, volvemos a la calle Uruguay. También hubo una época en que Splendid integró Radio Centro. Sí. Estuvimos en Radio Centro del 1964 hasta el 66. ¿En la calle Maipú? En la calle Maipú, donde está Radio Nacional. Bueno, ahí estaba Splendid, El Mundo, Mitre, Excelsior y Antártida. Uh-huh. Bueno, éramos 5 emisoras. ¿Y a vos te tocó también la aparición de la frecuencia modulada de Splendid? Claro, claro, lo inaugura. Inaugura Radio Splendid, inaugura la frecuencia modulada. Cuando se inaugura la frecuencia modulada, estábamos en la calle Arenales. Ajá, sí. Arenales 1927. Sí. Ya eso fue en el año del 70 al 79. En ese periodo, ahí se inaugura, Splendid inaugura la FM. La mayoría de las emisoras ya contaban con las FM propia, ¿no? Claro, sí, sí. Ahí en Arenales, Radio Splendid queda ahí en la calle Arenales. Yo paso a una estación de Radio Excelsior en el 79, en el año 79. Ajá. Con la intervención en esa época, las emisoras estaban todas intervenidas. Claro. Cada Radio El Mundo, Radio Splendid y Radio Belgrano eran cabeceras, con un interventor cada emisora. Paso yo a Radio Excelsior, ya paso como a Radio Excelsior como gerente comercial de Radio Excelsior. Yo, uh-huh, en Radio Splendid siempre estuve en la parte tesorería. ¿Y vos al estar en una radio no te inquietó de ver el equipamiento técnico, de meterte en estos temas? Me interesaba, sí, me interesaba, pero no profundicé, digamos, no. Sí, estaba al tanto de los adelantos técnicos, de la importancia que iba tomando, ¿no? Toda esa parte técnica. Pero lo que pasa es que había una división en la parte administrativa, la parte técnica, la parte de transmisión. Claro. Y cada uno estaba en su área, digamos. Claro. Bueno, yo también, siendo un pibe, también acompañaba a las transmisiones de fútbol. Me interesaba, eso sí, me interesaba el fútbol. ¿Ibas a la cancha con el equipo? Íbamos uh-huh a la cancha con el operador. En ese momento el operador era su equipo, que era una valija, unos cables. Y previamente iba otros técnicos tirando cables, haciendo las conexiones. Después llegaba el operador a su cabina, hacía las conexiones con sus valijitas, sus micrófonos. Pero bueno, sí, yo acompañaba al operador. Íbamos en tranvía en esa época. Así recorrimos y prácticamente todas las canchas, por lo menos de acá, de la zona de Capital. Para Splendid transmitía, hacía comentarios, Roberto Cherro, famoso Roberto Cherro, uh-huh, la cabecita de oro, José Salomón. La verdad que yo me sentía algo muy, muy extraño al lado de ellos. Claro. Ten en cuenta que yo era un pibe, era un muchachito. También estuvo como relator, estuvo Fioravanti. En fin, pasaron las figuras en esa época en transmisiones. En Splendid hacía transmisiones de carrera de automovilismo. En fin, se transmitía en la parte de deporte, era el automovilismo y fútbol. El fútbol se hacía, se transmitía como tenía que hacer una emisora de primera línea, ¿no? Claro. Y Dardo, ¿en qué momento te jubilaste? Me jubilan en el 97. Ajá. Es decir, yo desde el 50 hasta el 97 estuve en Radio Splendid y en Radio Excelsior. Ajá. Hasta que, bueno, en 97 yo paso a Radio Excelsior. Primero se privatiza Radio Splendid, queda en Arenales, Radio Splendid queda en Arenales, y Radio Excelsior se muda a la calle Santa Fe, Santa Fe y Agüero, hasta que se privatiza en el 91, que pasa a denominarse La Red, sí, que lo toma el grupo de Torneos y Competencias. Exacto. En el año 90, 91, y estuvimos, bueno, hasta el 97, cuando me retiran, después de 47 años. Claro. Ajá. Es decir, yo tenía 14 y me voy a los 61. Bien, Dardo Guerrero, muchísimas gracias. Bueno, espero que les haya recordado, traído a su memoria esto tan lindo que fue esa época de Radio Splendid y Radio Excelsior. Las autoridades de la entidad de Avellaneda cambiarán opiniones para tratar de resolver el serio problema del guardavalla, aunque repetimos, en los casos referidos, no existe nada que haga adelantar un arreglo. Nuestro próximo boletín, luego a las 22. Informó Splendid. LR4, Radio Splendid de Buenos Aires, la red argentina de emisoras Splendid y sus ondas cortas LRS en la banda de 25 metros, LRS1 en 31 metros y LRS2 en 49 metros. ¿Se da cuenta, señor automovilista? Shell Motor Oil Detergente limpia su motor mientras marcha. Válvulas, pistones, cilindros y aros estarán siempre limpios. Úselo. Ahorrará contratiempos y reparaciones. Y recuerde que su auto vale un dineral. La Rosa de Tokio. Nuestro mail. dxradioargentina@gmail.com. Juan José Montero, ¿cuál fue tu tarea en LR4 Radio Splendid? Bueno, yo empecé en Radio Splendid como operador de estudios, o sea, con lo que era puesta en el aire. Y después en su momento pasé a lo que era producción artística, lo que era edición. Pero gran parte de mi carrera en esa radio la hice al aire. ¿En qué año, Juan? En el año 83. En realidad, como titular de la radio, a partir del año 84 empecé a trabajar en casi todos los horarios con un montón de gente que trabajó con ese móvil de esa época, ¿no? Claro. ¿Y cuando vos comenzaste, la emisora era estatal o privada? Bueno, yo entré en el momento en donde ya estaba adjudicada, pero todavía estaba en manos del gobierno militar. Era muy curioso en aquella época que había que entrar y hacer como una especie de declaración cuando entrabas, con qué entrabas y qué dejabas de entrar, ¿no es cierto? Pero al poquito tiempo ya asumía el grupo que tuvo la licencia. Ajá. En diciembre del 83 asume el gobierno de Alfonsín. Eso fue, digamos, para mí, que yo tenía en ese momento 22 años, 21 años, uno de los trabajos que hoy recibo recordando como más importantes en toda mi carrera, ¿no? Me tocó hacer tanto los cierres de campaña de los dos principales candidatos de aquella época como la cobertura de todo el sistema de elecciones de aquella vez, las primeras elecciones democráticas en año. Claro. Con los sistemas que había en esa época, ¿no? Que fue bastante más a pulmón, ¿no es cierto? O sea, y recuerdo haber hecho no sé cuántos duples con radios del exterior y cuántas comunicaciones y más de 10 móviles, o sea, un despliegue que para la época, con los recursos técnicos de aquella época, era como muchísimo. Claro. Y Juan, con respecto al equipamiento que venía heredado de la vieja Radio Splendid, ¿tenían equipos modernos, nuevos? Para nada, para nada. En realidad, eso es una cuestión que también recuerdo de aquella época, es que uno, como todos los que amamos la radio básicamente por la imaginación. Nos imaginamos qué pasa, los que en un momento fuimos oyentes, sí. Nos imaginamos la cara del conductor, el lugar donde está trabajando, etcétera. Cuando yo llegué por primera vez a Radio Splendid, la verdad me desilusioné bastante, porque los estudios de la AM, concretamente, eran bien antiguos, Eran consolas que venían de la vieja Radio Centro, que es lo que hoy es Radio Nacional, ahí en Maipú al 500. Sí. Como eso, Radio Centro lo conformaban varias radios, entre ellas Splendid, mientras estuvo ahí en Maipú al 500, trajo los equipamientos que tenía en aquel lugar, o sea, unas consolas marca Tramec bastante antiguas para la época, ¿no? Ajá. En la FM había un equipamiento un poquito más moderno, pero de todas maneras no era para nada moderno. Era bastante antiguo ya en aquella época. Y a vos te tocó trabajar con los potenciómetros rotativos, ¿no? Claro, los famosos potenciómetros rotativos, de ahí el término de jerga fría y caliente, ¿no? El operador hacía fría y caliente porque giraba los potenciómetros, ¿no es cierto? Además, un dato técnico que no sé si va muy al caso, pero la consola esta que usábamos nosotros no tenía premonitor, sino que tenía como dos programas. O sea, para los que no entienden, se podía salir al aire con una parte de la consola o con la otra. Pero sí, la otra parte no se utilizaba para salir al aire, y era lo que en realidad se utilizaba como premonitor. Y tenía unas palanquitas que parecían como un interruptor de tres posiciones. En el medio el micrófono estaba apagado, a la derecha salías al aire y a la izquierda estabas en premonitor. La cuestión es que cuando vos ponías en premonitor para escuchar a tu locutor y ponerte de acuerdo en algunas cosas, también se encendía la luz. Entonces el locutor muchas veces no sabía si estaba al aire o no. Así eran las macanas que nos mandábamos también, ¿no? Y después, en cuanto a soporte, ¿qué tenía? ¿Cinta abierta? Todo cinta abierta. Cuando yo llegué todavía, en Splendid, en otras radios ya no, en Splendid todavía se pasaba publicidad con discos de acetato, que son unos discos, para los que no entienden, de 78 revoluciones por minuto, parecidos a los discos de pasta antiguos, pero que tienen una base de aluminio. Y ese acetato por arriba es como una grabación, ¿no es cierto? Y había que poner la publicidad todavía. En Splendid, la publicidad, la llamada del informativo, que era como una especie de trompeta, sí, la identificación de la radio, que era un gong, sí, venían en esos discos de acetato. Entonces, prácticamente todavía no existía lo que era el golpe, el grito de la tecnología de aquella época, que era el cassette en punta para la publicidad y todo eso. Sí. Tan es así que la única casetera que tenía el estudio estaba en el panel trasero, o sea que uno tenía que dispararla mediante un control remoto, para que tengas una idea de la poca utilidad que se le daba. Claro. Así que se trabajaba todo con cinta abierta y con discos de acetato. ¿Y después qué otros equipos tenías? En general, bueno, esta particularidad, para completarlo un poquito, esta particularidad de trabajar con discos de acetato implicaba, para aquellos que se imaginan cómo era un estudio en aquella época en donde había giradiscos, porque lógicamente la música se pasaba en discos desde discos de vinilo, en el caso de las radios que todavía utilizaban acetatos, en lugar de tener dos giradiscos, teníamos cuatro, ¿sí? Cuatro giradiscos. Uno o dos se utilizaban para poner música y los otros dos para poner publicidad, porque si no, no se llegaba. Y muchas veces se utilizaban los cuatro para publicidad, ¿no es cierto? Yo me acuerdo hacer La Danza de la Fortuna, por ejemplo, que no era un programa que yo hacía habitualmente, pero me tocó hacer alguna vez, en donde los cuatro giradiscos estaban con publicidad e iban rotando. O sea, que había que trabajar a un ritmo bastante acelerado. Y después, bueno, lógicamente, lo que decíamos, cinta abierta, el famoso híbrido telefónico, que es algo parecido a lo que vos estás utilizando para que yo me comunique, sí, pero en un formato bastante más discreto, más antiguo, ¿sí? Y después, otra cuestión así curiosa que se mantenía todavía cuando yo empecé, era lo que se llama el magneto. El magneto, sí, en aquel entonces era un teléfono con una manija, sí, que sí, utilizábamos los que íbamos a exteriores, a las canchas, claro, conectábamos en una línea que era directa hacia la radio, dábamos unas vueltas de manija y con esos, en la radio, en donde estaban las clavijas con todas las líneas, bajaba una chapita que hacía sonar una chicharra. Entonces uno levantaba la chapita para que no suene más la chicharra y se comunicaba desde el control central con la cancha en cuestión para hacer las pruebas y para después hacer las transmisiones de fútbol, ¿no? En una época era un sistema de comunicación para gente, el público. O sea, la gente no discaba ni marcaba números, simplemente agitaba eso y llamaba a una operadora que lo comunicaba con el otro teléfono, ¿no? Claro, sí. Y Juan, en ese momento Radio Splendid tenía controles independientes y un control central que manejaba todo, ¿o no? En realidad, lo del control central en la calle Arenales ya no existía. Teníamos en ese entonces tres estudios. Un estudio era para la FM, otro estudio era un estudio auxiliar que se utilizaba como para varias cosas, grabar programas y a veces salir al aire cuando había problemas técnicos en alguno de los dos estudios principales, y el estudio propiamente dicho donde estaba la AM, no estaba Radio Splendid. Sí. Ese estudio era un estudio un poco más complejo que un estudio convencional, lo que se conoce como control central, que era un lugar donde estaban todas estas líneas telefónicas de las que hablábamos recién, o líneas internas para cambiar estudios y todo eso, estaba en ese estudio principal. O sea que normalmente trabajábamos dos operadores en el horario de trabajo, en el turno, uno se ocupaba de lo que era el aire y el otro se ocupaba del control central, que estaba en el mismo lugar, en el mismo control, digamos, ¿no es cierto?, a sí, unos sí, metros. Uh-huh. Y desde ahí se hacía todo. Eso lo hacía caótico, volviendo a lo que decíamos recién, de la cobertura de las elecciones o lo que eran partidos de fútbol importantes, pero sobre todo la cobertura de las elecciones que ganó Alfonsín, las primeras elecciones democráticas. En el momento en que, imagínate, teníamos 10 móviles, había que estar escuchando lo que se dice nuevamente en previo, sabiendo a ver qué sucedía en cada móvil, y había que escuchar todo a la vez, y estabas en el mismo control donde al aire tenías a un periodista hablando con un político por teléfono y tenías que poner comercial, o sea que el ruido reinante dentro del control era bastante importante y era bastante estresante. Claro. ¿No? Sí, sí. Para trabajar, porque se trabajaba a mucho ritmo, sí, y con muchas fuentes de sonido al mismo tiempo. Claro. ¿Y Juan, te tocó trabajar con personalidades grandes de la radio? Afortunadamente es algo de lo que más he disfrutado, en el sentido que me ha tocado trabajar con innumerable cantidad, tanto de personalidades del mundo de la radio como de artistas, uh-huh, que venían a la radio, ¿no? O sea, para hablar de nombres tradicionales, de Silvio Soldán, reciente nombre a Riverito, sí, el querido Leonardo Simón, sí, solo por contar algunos, yo soy bastante flojo de memoria para estas cosas, pero bueno, gente que haya pasado por Splendid, casi toda, o sea, he trabajado con Julio Lagos, a Julio Lagos lo conozco, tengo la oportunidad, he trabajado en varios ciclos y en varias radios con Julio, uh-huh, pero la primera vez que trabajo con él es haciendo un programa de la noche, curiosamente, qué sé yo, gente más antigua como Armando Rolón, sí, realmente cantidad de gente. Y pues artistas, sobre todo en aquella época, cuando todavía las FMs no eran tan importantes como lo son ahora, es paradójico, pero en los 80, los principios de los 80, las FM eran por ley una obligación para el licenciatario, nadie las quería, entonces el Estado obligaba a la explotación de las FM, porque no era negocio. Claro. Y las AM eran realmente las radiodisqueras, lo que hoy... La función que cumplen hoy radios como 40 principales o Radio 1, etcétera, de poner mucha música de difusión, digamos, lo hacían las AM. Por eso yo lo conozco a Leonardo Simons, que en esa época hacía algo parecido a lo que es hoy la 100, etcétera, ¿no? Claro. Y se pasaba mucha música en las AM. ¿Y te tocó en algún momento estar en la FM de Splendid? Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, la mitad de mi carrera la hice en la FM. Uh-huh. O sea, yo arranco en AM y después me voy haciendo, en esa época... Como yo ingreso en la radio en un momento donde justamente empiezan a pasar a manos privadas las emisoras y el Estado obliga a que los licenciatarios tengan sus FM, aumentó mucho el nivel de trabajo. Entonces había mucho trabajo para los que estábamos empezando. Entonces en un momento hacía las dos radios a la vez. Entonces en ese sentido, por ejemplo, en Splendid, a mí me ha tocado trabajar hasta en diferentes nombres fantasías que tuvo la FM durante los últimos 20 años. Uh-huh. O sea, desde lo que fue la original Splendid FM, pasando, te diría yo, por nombrar algunas, FM Latina, la queridísima y creo que artísticamente para mí mejor de todas las radios en la historia de la radio, que fue FM Tango. Excelente. Creo que desde el punto de vista artístico, yo tengo ahí mi corazoncito entre FM Tango y Rock and Pop, uh-huh, por el trabajo artístico, más allá de los gustos personales, ¿verdad? Claro. Pero artísticamente creo que no hubo nada superior a FM Tango en las FM de nuestro país. Bueno, es una radio que la versión original estaba en el 95.9, que es la frecuencia modulada de Splendid, ¿verdad? Claro, sí. Y Juan, ¿te gustaría escuchar una de esas transmisiones iniciales en las cuales transmitían ustedes un segmento durante la mañana, un segmento de tiempo, y después abrían nuevamente a la tardecita? Sí, con muchísimo gusto, claro que sí. Desde Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, y en su frecuencia de 95,9 MHz, inicia aquí la segunda parte de su transmisión, LR4, Radio Splendid, en su canal de frecuencia modulada. Amables amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Y Juan, ¿de qué se trata esto? Bueno, es muy curioso, porque como te decía hace un rato, las FM no eran muy deseadas por los licenciatarios de las frecuencias de radio de la época. Entonces se trabajaba como para tenerla en funcionamiento, porque no podías no tenerla en funcionamiento la radio, pero se trataba de bajar los costos al máximo. Por eso, por esta razón, Splendid arrancó teniendo una programación cortada a la mañana y luego reabría a las 5 de la tarde, algo rarísimo que no sé, yo no recuerdo ni siquiera en la época un caso similar. La mayoría de las radios sí no tenían trasnoche, pero esto de hacer una transmisión hasta el mediodía, después cortar como a la siesta, diríamos, en el interior, uh-huh, cortar y arrancar a las 5 de la tarde era como insólito. Y me acuerdo de aquella época que, claro, nadie sabía hacer FM todavía. La FM era algo nuevo. Puedo contarte dos curiosidades de esa época. ¿Sí? Una, la primera, es que como la radio, la FM era estereofónica, como lo es hoy día, naturalmente, uh-huh, algún ingeniero desvelado se le ocurrió utilizar dos micrófonos Neumann Para aquellos que conocen la marca, esos micrófonos cuestan alrededor de entre 1.500 y $3.000 cada uno. Sí. Y los pusieron uno al lado del otro para tener un micrófono para el canal izquierdo y uno para el canal derecho, algo sí. insólito. Había sí. locutores, inclusive, sí. que jorobaban al aire y decían Splendid, y la letra F la decían acercándose al micrófono de la izquierda, y la letra M de FM la decían acercándose al micrófono de la derecha. Es muy gracioso. Y la otra curiosidad es que, como te decía, nadie sabía hacer FM, y Martín Carlos Longo, uno de los, para mí, más importantes operadores que tuvo Splendid en general, uh-huh. había diseñado en aquella época una característica o una identificación de la FM que consistía en una cancioncita muy clásica de la época que era la llamada de apertura de transmisión. Uh-huh. Se usaba a la mañana y se usaba nuevamente a las 5 de la tarde. Era algo que hoy día no tiene ningún sentido porque la mayoría de las radios, tanto AM como FM, no cierran sus transmisiones. Claro, sí, es cierto. Bueno, Juan José Montero, muchísimas gracias por estos recuerdos de LR4 y queda la despedida para vos. Desde ya agradecidísimo porque el hecho que me hagas la nota me hace todavía sentirme más parte de lo que fue Radio Splendid o de lo que es Radio Splendid en la historia. Yo estuve 25 años trabajando en radio, con lo cual, de los aproximadamente que tiene la historia de la radio privada argentina, ya me siento como que integré parte, la cuarta parte, por lo menos, de esa historia. Y cada vez que aparecen estas posibilidades de hablar un poco de lo que uno ama con locura, la verdad que no puedo más que agradecértelo. Y, por supuesto, supongo que ya lo habrás, se habrá nombrado, pero quiero, a través tuyo, agradecerle a Raúl Fernández todo el movimiento que está haciendo ahora por recordar y por darle un lugar a la gente que trabajamos en Radio Splendid en los últimos 30 o 40 años. Gracias, Juan. Gracias a vos. Informó Splendid. Transmite LR4 Radio Splendid, Buenos Aires, amplitud modulada 990 MHz. Con sus estaciones de ondas cortas LRS, 25 metros, 11.880 kHz. LRS1, 31 metros, 9.740 kHz. LRS2, 49 metros, 5.985 kHz. Y su estación de frecuencia modulada estereofónica diferenciada en 95,9 MHz desde Buenos Aires, República Argentina. La Rosa de Tokio, nuestro mail. dxradioargentina@gmail.com. Estamos con el licenciado Raúl Fernández, quien también formó parte del elenco de LR4 Radio Splendid. Raúl, ¿en qué año comenzaste a trabajar allí? Bueno, yo comencé a trabajar en mayo del año 70, y voy a contar algo previo a mayo del 70, que es una historia interesante y rara que pasó, digamos, más o menos por el año 68-69, se forma Radio Centro, que esto significó que Splendid, que estaba en Uruguay 1237, fue trasladada a Radio El Mundo, al bueno edificio, el único edificio que había para radio en Buenos Aires, de Maipú 555, junto a Radio Excelsior, donde ya estaban Radio El Mundo, que era su edificio, Mitre y Antártida. O sea, pusieron cinco radios en ese edificio. Uh-huh. Y donde había estado Splendid, en Uruguay 1237, quedaron Belgrano, Argentina y Pueblo. Esto significó que la administración de la radio, de Splendid y Excelsior, que estaban juntas en ese entonces, estuvieran en el edificio Dola, ahí en Viamonte 1465, donde entramos nosotros, en el año 70. Un poquito más adelante nos volvieron a mudar, fuimos a donde estaba la administración de radios, que era Uruguay 291, y finalmente en diciembre del 71 nos mudamos a nuestro querido edificio de Arenal 1925 junto con los estudios, cosa que fue en ese momento un orgullo para todos nosotros, ¿no? Claro. Hacía poquito que estábamos, éramos jóvenes, pero fue una gran alegría eso, juntarnos todos nuevamente. Y ahí comienza toda la historia, bueno, la historia nuestra, que fuimos un equipo de gente que entramos en ese tiempo porque hubo que rearmar las radios, entramos, digamos, más que nada los empleados administrativos, porque lo que eran de estudio ya estaban. Y bueno, ahí se fueron formando equipos de trabajo, gente que en ese momento éramos muy jóvenes, aprendimos, empezamos a querer la radio, y bueno, transcurrido el tiempo, la radio fue creciendo, hubo cosas buenas, cosas malas, digamos, cosas buenas, podemos decir, trascendentes, grandes programas. Lo que tenía Splendid, muchas coproducciones, muchos espacios vendidos en ese tiempo, pero en alguna época después comienza a andar un poco mejor, un poquito más en la década del 70, cuando se incorpora Soldán, hace su primer programa después de venir de Matinata de Mundo, hace Soldán Esquina Tango, que fue realmente un impacto muy grande, porque era un programa que tenía una audiencia enorme, estaba ahí nomás de la Rea, que era la figura número uno, y bueno, junto con él, grandes programas, y pues, el fútbol con Carlos Parnizari. R4, Radio Flandes de Buenos Aires. Son las orcas, el RS1 y el RS2. La Red Argentina de Emisoras Flandes les ofrecemos... ¡Ah! ¡Sí, Radio Fútbol Flandes! Primera semifinal del Torneo Nacional 1971. Desde Río Suiza. ¿Qué otras personalidades conociste en tu trabajo? Y hemos conocido a Ricardo Arias, por ejemplo, que fue un gran relator de boxeo, sí. Una figura trascendente, un maestro de relatores, también estaba en Canal 13, con los miércoles, Entre las Sogas, sí. Su gran programa de Canal 13 y en Splendid, ¿no? Después, Carlos Alberto Leñani con sus Campeones del Camino, sí. Él había sido socio de Sojit, después se quedó solo, un gran relator de automovilismo, junto con sus hijos, su familia, bueno. Y después voy a contar una anécdota, porque fue uno de los que se presentó en cuando se privatizó Splendid, ¿no? Después grandes relatores de fútbol, como Gillo Arangio, te nombré antes a Carlos Parnizari, Julio César Calvo, estuvo también Blacky, Martinez, Sueiro, grandes figuras del espectáculo, de la radio. Me olvido de tantas otras, ¿no? Pero hubo muchas figuras en Splendid. Y esto avanzó hasta la época, fines del proceso. Antes vamos a mencionar otra cosa, muy importante. En estos años es cuando Splendid compra el edificio de Arenal en 1925, siendo una inversión muy importante, era de la familia Pellicciari, que fue un gran relator de otros tiempos, ¿no? Uh-huh. Eran sus herederos, los propietarios, bueno, compra el edificio. Y después ahí, a fines del 80, el gran golpe que da Splendid es la creación de su FM. Sí. Su FM en el 95.9, hoy Rock and Pop, en ese momento era FM Splendid, con 10 kilovatios de potencia, que era prácticamente la única, porque estaba Del Plata solamente con un kilo, y Splendid, que era una cosa impresionante. Impresionante como sonaba, fue la primera gran FM. Y bueno, uno de los grandes programas que recuerdo siempre, ese programa de Ford, que se llamaba En Poca Palabra Mucha Música, que lo conducía Eduardo Jimeno y era una producción integral de Hit Producciones. Fue un hermoso programa y después hubo otros, porque no transmitía todo el día, a la tarde, a la vuelta, hubo otros programas y bueno, Splendid pasó después de esto por un montón de caminos. Mirá, yo cuando comencé era muy chico, o sea, tenía 18 años. Y bueno, para nosotros era toda una novedad, entrar a trabajar en una radio que no éramos nosotros del medio, bueno. Y empezamos a trabajar y a hacer cosas, yo trabajaba en contaduría, empecé a hacer balances, a aprender cosas de todo tipo, y junto con otros compañeros, como Ventura, que es un compañero amigo que se nos fue hace poquito tiempo, él estaba en créditos y cobranzas, y bueno, ahí comenzamos nuestro trabajo con mucha gente nueva. Estaban los que ya eran jefes, ¿no? Gente que como Vázquez, Pestarini, que era gente que sabía de muchos años que estaba trabajando en la radio. Y bueno, y ahí fuimos haciendo carrera, creciendo de a poco. Digamos, a ver, lo mío particular fue haciendo carrera en el área administrativa hasta llegar a gerente y trabajando aparte para dos radios, porque como le expliqué anteriormente, era la administración de Radio Splendid y Radio Excelsior. Yo durante 14 años trabajé para Radio Excelsior también. Claro. O sea, del 70 al 84, que es cuando se separan, o sea, se privatiza Splendid en el 83, a fines del 83, y Excelsior queda estatal en el edificio de Arenales todavía durante casi todo el gobierno de Alfonsín. Sí. Bueno, y así fuimos formándonos y hicimos muchísimas cosas, porque éramos un equipo de gente muy amiga, hemos compartido muchísimas cosas, una vida muy particular, muy linda. Eso motivó que hiciéramos el blog. Desde concurrir a interradiales a todo el país, hemos conocido todas las provincias, o casi todas, íbamos a los campeonatos de fútbol, había mucha camaradería, mucha gente grande, intermedia, y los chicos que éramos nosotros, que después crecimos, mucho, mucho compañerismo, mucho ambiente bueno, sano. Y bueno, y así la vida fue transcurriendo lo mejor de nuestros años ahí en Arenales 1925, ¿no? Muchas veces se da que uno, por distintas circunstancias de la vida, por ahí se tiene que alejar del medio, porque el medio es cruel a veces. Pero yo nunca me alejé, nunca. Siempre mantuve alguna cosa como para estar en forma permanente, y bueno, y tal es así que hoy estoy con un periodista de primera línea haciéndole toda la parte comercial, y bueno, y seguimos porque tiene radio, televisión, cable, de todo. Así que no, siempre quedé pegado, no me puedo ir del medio, no, es imposible. Intenté hacer otras cosas, pero no, lo mío es esto y va a seguir así. El medio radial es lo que están haciendo ustedes, es diferente a todo. Cuando entras a una radio no te querés ir más. Es distinto, diferente, lo sentís de otra manera. Querés que tu radio esté siempre primera y te conformás con poco a veces y haciendo cosas lindas, interesantes. Miren lo que están haciendo ustedes. Yo nunca pensé que se podía hacer este tipo de cosas y sin embargo acá estamos, ¿no? Los felicito porque es muy lindo y juntar un montón de gente y bueno, cosas que yo ya hice con mis compañeros, ¿no? Claro. La radio es irreemplazable. O sea, se ha intentado televisión a la mañana, peor competencia para la radio que esa, televisión desde las 6 de la mañana, claro. Y sin embargo la gente sigue escuchando radio. También mucha gente ve televisión porque prende, pone los noticieros, los informativos, pero la radio sigue, la gente... Y después está el tema generacional también de la radio. Cuando yo era chico existía la M nada más. Justamente nosotros fundamos la primera FM con potencia y hoy la gente joven conoce muy poco las AM. Pero las conoce muy poco porque no se han revitalizado, o sea... Va a la música, la gente joven va a la música, los conductores jóvenes, pero la AM en general se comparten figuras grandes y se la van pasando de una radio a la otra sin ver que los que ya estamos grandes, que la seguimos escuchando, lo que viene detrás. Nosotros siempre vivimos con eso, en los años que estuvimos ahí, siempre que Splendid había sido grande, había sido una de las mejores, como contó Juan Martín Devoto, que bueno, hizo un relato hermoso que yo no sabía, que claro, lógicamente, su familia se debe saber mucho eso, pero es un relato hermoso de todo lo que pasó y que es así, Gardel cantó ahí, Julio Sosa tuvo su última actuación en Splendid, Benjamín Benito fue su locutor cuando se presentó la última vez que tuvo el accidente, de eso como tantas cosas que han pasado, la revista dislocada de Delford, sí. El flaco Calígula, un montón de historias muy interesantes de la radio. Después, lógicamente, con el tiempo hubo otras, porque no hay que olvidarse nunca que hubo radios privadas que llevaban una ventaja enorme, ¿no? Radio Rivadavia fue privada durante muchísimos años y bueno, y toda la parte comercial se iba para ahí y las demás quedaron en el Estado defendiéndose como podían. Y Continental también era una muy buena radio privada, Del Plata, con menor audiencia, pero siempre fue privada. Y las demás éramos todas estatales, hasta que se privatizaron. ¿Y a quiénes se privatizaron y a quiénes se le dieron las radios? Porque ese también es un tema, sí, ¿no? Sí, o sea, veníamos de un gobierno que entregó las radios a gente que más o menos creía que... el caso nuestro, por ejemplo, en Splendid, cuando se privatiza, hubo dos grandes grupos. Uno era, como lo dije antes, el de Carlos Alberto Leniani, un gran amigo, que quería la radio sí o sí, como sea... Y bueno, y el otro grupo, que era el integrado por Cueto Rúa, Cassini, Mirson, una cantidad de gente, el ingeniero Chamero, que bueno, finalmente le otorgaron la radio a ellos, ¿no? Nosotros tuvimos en Splendid un grupo muy disperso, un grupo que tenía distintos intereses, que comenzó con una dirección, después cambió, finalmente se quedaron Cassini y Mirson a cargo de la radio durante muchos años, gran tipo Mirson, la verdad que abogado de profesión, y la tuvo hasta que la tuvo que vender, o sea, mantuvo la radio hasta que la tuvo que vender por presiones de su socio, y bueno, y ahí fue cuando comienza, digamos, el cambio enorme de Splendid, que después termina siendo una radio alquilada. Pero bueno, la etapa privada también tuvo sus cosas lindas, porque se hacían coproducciones, también estuvo Soldán en una época, ya con La Esquina de Soldán. Bueno, hubo también grandes programas, pero ya, digamos, no con la misma trascendencia que tenían otras radios. Las radios fueron cambiando, vinieron grupos internacionales como el CIE, 6-7 Radio, una cosa insólita, Mitre, bueno, con el grupo Clarín, o sea, hoy patrones hay muy poquitos, así estamos llenos de radios chiquitas por todos lados, ustedes lo saben igual que sí, yo, ¿no? Mucho más. Tremendo, claro. Tremendo, uno quiere escuchar una radio, digamos, en Quilmes, en Varela, en Avellaneda, en San Isidro, una radio de acá, y le entran las radios locales y no se dejan escuchar. Sí, sí. Y son todas radios con licencia precaria, la mayoría, ¿no? Deberían prolijarse mucho esto. Licenciado Raúl Fernández, con tu palabra iniciamos este ciclo de dos programas dedicados a LR4 y con tus palabras cerramos este ciclo. Bueno, agradecemos. agradecidos enormemente. Bueno, no hay palabras, yo ya lo puse en el blog, ¿no? Ustedes están haciendo algo maravilloso. Les deseo lo mejor y que esto sea el comienzo de una relación trabajo desinteresado de ambas partes, y lo que puedan necesitar de parte mía, cuenten conmigo siempre. Los felicito a todos porque realmente hicieron un trabajo maravilloso, lo siguen haciendo, ahora tienen un oyente más seguro. Los felicito y bueno, gracias mil por todo. Chao, Raúl. Adelante. Humedad 86%, cielo nublado. Informó Splendid. LR4, Radio Splendid, Buenos Aires, Argentina, 990 kHz AM. Esto es PYME en acción. Comunicación directa entre los hombres y mujeres de las pequeñas y medianas empresas de todo el país, auspiciada por estas empresas que así impulsan su desarrollo. Yo también desarrollé tareas en LR4 Radio Splendid, acompañando al conocido conductor radial Eduardo Aliberti. Aquí un audio de esas emisiones, realizado en 1988. Comunicador Eduardo Aliberti. Equipo periodístico María Angélica Pacheco, Mercedes Estañi y Omar Soma. En los estudios de Radio Splendid, Eduardo Sorsópulos, Andrés Cristian y Vicente Lanza. Operador de grabación Carlos Albanesi. Coordinación Daniel Alvarenga. Y producción ejecutiva Arturo Cavallo. Esto es La Otra Radio. O de cuando escuchar radio no es tener un ruido de fondo. En noviembre es de cuando escuchar reportajes. Reportajes a los candidatos de las principales fuerzas políticas para 1989. Una realización de BG Producciones. La Otra Radio. Y bien, amigos, hasta aquí este homenaje a la radiodifusión argentina al cumplirse, dentro de pocos meses, los 100 años de su nacimiento. LR4 Radio Splendid en la frecuencia de 990 kHz, Buenos Aires, en República Argentina. Splendid, nombre de radio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Nuestro mail. dxradioargentina@gmail.com. Esto fue La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la producción y dirección de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias. Realización técnica: Juan Natale, Federico Margenet y Luca Giuliano.